Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Has escondido estas cosas a los sabios. En aquella ocasión Jesús declaró: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Has escondido estas cosas a los sabios. ¿Era prudente Jesús, sabio en las cosas del mundo? Por no tener, no tenía ni casa ni nada material. Iba de pueblo en pueblo y ayudaba a los demás, olvidándose de sí mismo, confiando en la vida. La vida que enseña que quien hace el bien recibe el bien de la misma vida. La vida que enseña que quien da recibe, y se preocupó de dar. Los prudentes y sabios en el mundo calculan. ¿Y cuántos hay que han calculado toda su vida y al final no tienen nada, ni obras de bondad? Toda su vida fueron sermones a los que buscaban la santidad, prepotencia hacia los que atendían a los pobres y quedaban pobres, pero les llegó al final de su vida, viejos, cansados y solos, porque fueron muy prudentes en su caridad, y la guardaban para sí mismos, y ya no era caridad, sino egoísmo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.